Luego podremos entrar también en consideraciones de geotécnica, de pendiente, de que siendo terreno no público, el uso que se tenga previsto en esos terrenos. En fin, ya hay que entrar en cada una de las opciones en esas consideraciones, ¿no? Entonces, en el avance del plan, que es el grueso, es el trazado gordo que se dice, ¿no?, de pintar el futuro de Ubrique, por donde entendemos que puede ir el suelo industrial, el recinto ferial, los equipamientos dotacionales, donde pueden ir lo que es la nueva también construcción de vivienda, en fin, lo que es el grueso dentro de un plan general, y estaban estas tres zonas contempladas inicialmente dentro del avance. Pues ahora la siguiente fase, ya nosotros al equipo redactor le transmitiremos que vayamos centrándonos en lo que es la zona de la Plaza de Toros frente a la misma. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy las aportaciones realizadas desde los grupos municipales de la oposición. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado en la sesión ordinaria de julio una moción por la vía de urgencia en la que se propone a la Delegación Territorial de Fomento el que se recupere el proyecto ya elaborado en la pasada legislatura sobre la variante de Ubrique y que en su momento contaba con la aprobación de los técnicos de la Junta de Andalucía. Se propone desde Izquierda Unida que en ese proyecto se introduzcan las modificaciones necesarias para que el trazado de la variante sea ágil y funcional. Por último, la moción incluía la propuesta de creación de una mesa de trabajo en el seno del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, desde la que se realicen todas las aportaciones necesarias desde Ubrique. La moción ha sido defendida en el Pleno Ordinario de julio por la portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales Girón. La urgencia de este asunto contó con los votos a favor de Izquierda Unida y del Grupo Andalucista y con la abstención de los grupos Popular y Socialista, por lo que la propuesta de Izquierda Unida no pasaba a debate por no contar con la mayoría necesaria. Como ya se transmitió en las reuniones que tuvimos anteriormente, la semana pasada, en las reuniones informativas, nuestro grupo presenta... Pegarse mejor el micro porque no se le escucha bien. Presentó una moción relativa a la circunvalación. Creo que todos tienen la copia. Si queréis la leo Joaquín, no sé si... Entrar en debate, la urgencia, lo que tenga urgencia, defender. Esta moción, hace dos años, estamos hablando de 2014, nos visitaron los técnicos de fomento que nos transmitían su contento por el trabajo que se había realizado, ya que se acomodaba la necesidad de nuestro pueblo y su orografía. Otro de los puntos a tener en cuenta para la urgencia es rescatar y reestructurar y reformar este proyecto ya realizado antes de que sea demasiado tarde para ser tenido en cuenta en los próximos presupuestos de 2017 de la Junta de Andalucía. Otro punto a tener en cuenta es que recuperando este proyecto se ahorraría tiempo, trabajo y dinero. Y reivindicar como último y pedir expresamente la necesidad urgente de la travesía a la Delegación Territorial, trasladando la intención de rescatar este proyecto ya elaborado de este trabajo ya hecho, tan necesario para el pueblo de Ubrique. Posicionamiento sobre la urgencia, el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en votarla a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Remedio González. Desde el Grupo Popular no tenemos ningún inconveniente en darle paso a esta moción, aunque no creemos que sea este pleno la opción más acertada para darle traslado. Se está viendo el Plan General de Ordenación Urbana, donde creemos que es donde el documento donde se tiene que ver y las gestiones que se tengan que hacer con cualquier administración. Vemos que no tiene sentido aprobar una moción hoy, que no es una urgencia tal como para verla con más tranquilidad y abordarlo a lo mejor en junta de portavoces para poderlo incorporar al documento que realmente lo tiene que contener. En todo caso, si el resto de grupos están de acuerdo, nosotros no tendríamos ningún inconveniente, pero no vemos que sea urgente el abordarlo en este pleno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Efectivamente, buenas tardes a todos y a todas. Tampoco estamos convencidos de que este sea el lugar y el momento de discutir esta moción. No es así porque entendemos que está fuera, es extemporánea, está fuera de lugar, en una parte por la exposición de motivos que hemos visto, por los acuerdos y también por la forma. Somos muy exquisitos pidiendo el cumplimiento de las formas y los reglamentos, y la manera en la que se presenta en una comisión fuera de tiempo no es la más idónea para todo esto. No obstante, como cualquier tema de importancia para nuestro municipio merece el debate, vamos a abstenernos en la votación. Muy bien, pues sometemos a consideración de la corporación la urgencia de esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues tiene la palabra el señor secretario. Venga, al no haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, no ha sido apreciada la urgencia. Por último, en el apartado de ruegos y preguntas, los grupos municipales de la oposición coincidían en expresar su preocupación sobre la continuidad del servicio que se ofrece a través del Club de Empleo de Ubrique, tras tener conocimiento de que el contrato de la trabajadora que actualmente desempeña estas funciones finaliza en los próximos días. Todos los grupos municipales han destacado la importancia de que el trabajo que se realiza desde el Club de Empleo se siga ofreciendo a la ciudadanía, así como han expresado su apoyo público a la trabajadora afectada. En esta edición de noticias oímos un extracto de las intervenciones realizadas respecto a este asunto por los concejales de los distintos grupos municipales. Una de las preguntas que tenía prevista era el Club de Empleo, más que nada porque tenía la curiosidad. Sí que es verdad que he tenido conocimiento a través de las redes sociales de la polémica que se haya podido suscitar, más social supongo que política, y sí tenía curiosidad por saber en qué situación se encontraba. Y lo que no me ha quedado claro, no sé si no lo ha dicho porque no han tomado todavía la decisión, es cómo se va a cubrir, porque al parecer la próxima semana o en breve ya le cumpliría lo que es el contrato a final de mes a la persona que está ahora mismo ejerciendo esta labor, y cómo se va a cubrir en lo sucesivo hasta que se tome una determinación, digamos, más estable. Pues eso es lo que he dicho, que daré cuenta cuando se tenga totalmente claro, porque no son decisiones. Nosotros hemos hecho una determinada propuesta a la persona responsable, ella tiene que valorar y tomar su decisión, y en función de las decisiones que se adopten podemos dar respuesta definitiva. Pero le aseguro que en cuantito lo sepamos van a tener en el momento exacto la información de cómo se va a proceder a cubrir ese servicio. De todas formas, seguimos entendiendo que es cierto que no es una competencia municipal, que era un tema que se debería de haber abordado con más responsabilidad, dando un paso al frente y sabiendo que, como se dijo en un principio, era algo momentáneo y que había que buscar otras alternativas, porque el coste que tiene para el resto de ubriqueños y ubriqueñas, pues habría que valorarlo. Pues quedamos a la espera de que nos dé la información. Yo tenía lo mismo que ha preguntado la portavoz y se ha expresado la portavoz del Grupo Popular, la alarma que hay, las dudas que había en cuanto al tema del Club de Empleo. Ya ha dado contestación, de que también tenemos claro que después de los 3 años no se puede hacer nadie fijo, pues hay que tomar una decisión o tomar otra. Y el tema, claro, el que se suscita tanto en redes sociales como en la calle, ¿va a seguir en funcionamiento, no va a seguir en funcionamiento, se va a cerrar por un tiempo, no se va a cerrar un tiempo? Ya ha contestado la señora alcaldesa, y creo que también ha dicho que se queda pendiente a una propuesta que se le ha hecho por parte de la alcaldía a esta trabajadora. He oído bien, ¿verdad? Yo quería empezar por el Club de Empleo, porque como es una pregunta que hice yo en el pleno pasado, de que si Diputación había, si se sabía qué es lo que iba a pasar o no, pues como la hice el mes pasado, pues quiero retomar el asunto. Mi pregunta del mes pasado fue: ¿Diputación ha dicho algo? Sí o no, usted me contestó. Ahora me dice que la trabajadora se va a despedir. ¿Es así o no? Sí. Y ahora me dice que le ha hecho una propuesta a ese despido. Es que yo lo que entiendo, si hay una propuesta a un despido, es que la va a readmitir, o es que no me cabe otro tipo de propuesta. Si tú despides a una trabajadora, ¿qué tipo de propuesta le haces para que siga en el servicio? Eso se le informará cuando haya algo que informarle. Primero, en el pleno pasado usted no preguntó, preguntó en el mes de mayo, no en el de junio. Usted no preguntó en el pleno pasado sobre este asunto, preguntó en el mes de mayo, no de junio. Se lo aclaro porque es un error decir que se preguntó en el pleno pasado cuando no hubo pregunta por parte del Grupo Municipal Andalucista, aunque se quiera decir que se preguntó. Así que aclaro, porque además las actas afortunadamente están colgadas en la red y se puede comprobar que en el pleno de junio no hubo ninguna pregunta del Grupo Municipal Andalucista antes de aseverar que el Ayuntamiento iba a cerrar el Club de Empleo. Y segundo, la Diputación, como ya le he remitido en contestación de su escrito solicitando información, explicaba en la Junta de Portavoces que Diputación, desde que se incorporó el nuevo Gobierno provincial, no hay ningún compromiso con los clubes de empleo, y ya la diputada, definitivamente, cuando le dije necesito una respuesta, me dijo, mira, en la Diputación lo único que existía es este plan dentro de lo que es el marco europeo anterior hasta el 2015, dentro de lo que era la red de centros integrales territoriales de empleo, y ese programa y ese marco europeo está cerrado, con lo cual la Diputación no tiene nada que ver en lo que es el mantenimiento, la función de los ayuntamientos que nos aventuremos a tener ese servicio prestándolo. Pero cuando tenga algo que informarle, la voy a informar. De momento no hay nada. Bueno, yo le agradecería que a la mayor brevedad nos informara de cuál es el sistema que se va a seguir, porque la verdad es que nos interesa mucho. Me da mucha pena que se despida una trabajadora que ha trabajado durante tanto tiempo, y viendo que también nos ha dicho el secretario que que la continuación de ese contrato no sería fija, sino indefinida, no fija, pues no veo la causa de que se tenga que despedir. Independientemente, como gusto hay para todos, y ustedes estáis en gobierno y ustedes vais a hacer lo que queráis, pues bueno, pues ustedes hacéis lo que queráis, y ya cuando le toca a otro grupo de gobierno gobernar, pues hará lo que entienda. Perdóname que insista, pero voy a insistir en lo que estaba diciendo mi compañera. En primer lugar, porque efectivamente mi compañera pregunta el 31 de mayo y en ese momento se nos dice que no volvamos a preguntar y no hemos preguntado más sobre el tema del club de empleo. Por lo tanto, nosotros, pues en la medida de nuestras posibilidades, hemos estado. Aparte de eso, yo tengo una única pregunta con respecto a eso, y es muy simple. ¿Se le ha dado una carta de despido a la trabajadora del club de empleo? Esa trabajadora, como cualquier trabajador de este ayuntamiento y en cumplimiento de la normativa que establece la ley, es avisada con 15 días de preaviso cada vez que se produce la finalización del contrato. No de despido. Como dije en mi intervención, en este ayuntamiento los contratos se van haciendo mes a mes. En el caso de esta trabajadora se hacía cada dos meses y de manera automática y mecánica, como hace el trabajador que se encarga de la contratación, avisa, como corresponde por ley, a cada uno de los trabajadores de que su contrato va a finalizar. Hemos cumplido, por lo tanto, con la obligación legal de darle el preaviso de los 15 días previos a la finalización. Como con cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento. En los próximos meses cumple 3 años, ya. Y, por lo tanto, se les ha dado un preaviso y la intención ahora, aparte de que sea secreto de sumario y demás, queremos saber cuál es. Y perdona que lo preguntemos, pero es que queremos saberlo. Entre otras cosas, no por nada, sino porque, lamentándolo mucho, el servicio que se presta desde la Andalucía Oriental no es el mismo que el que se presta desde el Club de Empleo. Y no podemos equiparar una cosa con otra. Y si esta persona va a estar una temporada sin estar por allí, el servicio que estaba prestando esta persona, pues ya no se va a prestar por parte del Club de Empleo, porque no va a ser Club de Empleo, va a ser Andalucía Oriental. Y una última cuestión antes de finalizar. La Banda Municipal de Música ofrece hoy viernes un concierto en la Peña Bética, en la Plaza de los Ejércitos. Se trata de una actuación enmarcada en la programación de conciertos de verano diseñada por la Banda Municipal de Música para este año y que se iniciaba el pasado viernes. El concierto va a tener lugar esta noche a partir de las 10 en la Peña Bética. Destacando esta cita cultural, cerramos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.